Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora están junto a nosotros en este el último capítulo de la temporada 3 de Paraíso Infernal. Muchos lo saben, pero tal vez existen personas que ahora último se han sumado a escuchar este programa y vale la pena recordarlo. Paraíso Infernal funciona por temporadas. La primera es de marzo a junio y la segunda de septiembre a diciembre. Por ello, con este programa culminamos la temporada 3 y volvemos en septiembre con la temporada 4 que corresponde a este año 2017. Así que iniciamos de inmediato el último programa de la temporada 3 y lo iniciamos revisando algunos de los recitales que se han programado para nuestro país. Para el 6 de octubre en el Teatro Caupolicán en Santiago se ha agendado el primer concierto en Chile de la icónica banda británica The Cult. Recordemos que esta agrupación, formada en 1983, fue una de las principales bandas que hicieron resurgir el hard rock en Inglaterra. Esta sin duda es una muy buena noticia para sus fans luego de sus cancelaciones el año 2006 y el año 2013, y vienen hasta nuestro país para presentar Hidden City, su más reciente trabajo. Nosotros vamos a calentar motores recordando esta banda con el tema Sweet Soul Sister del disco Sonic Temple de 1989. Mientras que el 1 de noviembre en el Estadio Bicentenario de la Florida se va a presentar la banda estadounidense de punk rock Green Day. El grupo californiano llega a nuestro país con su Revolution Radio Tour. La gira promocional de su último disco de estudio, Revolution Radio, editado en el año 2016. Esta será la tercera vez que Green Day esté en Chile. Antes se presentaron el 3 de noviembre de 1998 en el Teatro Monumental, que luego se llamó Teatro Caupolicán, y el 24 de octubre del año 2010 en un parafernálico show en el Estadio Bicentenario, y ahora vuelven un 12 de noviembre. Nosotros vamos a recordar a esta agrupación que está integrada por Billy John Armstrong en la voz, guitarra, piano, armónica, Mike Dirt en el bajo, coros, y Tree Cool en la batería, percusión y coros, con el tema Longview, que pertenece al disco Dookie. Comenzamos entonces este último capítulo de la temporada 3 de Paraíso Infernal, recordando los conciertos que se vienen para nuestro país. Comenzamos con The Cool, quienes debutan por primera vez en suelo nacional el 6 de octubre en el Teatro Cariola, y lo recordamos con el tema Sweet Soul Sister del disco Sonic Temple de 1989. Y luego escuchamos algo de Green Day, quienes van a estar en suelo nacional el 1 de noviembre en el Estadio Bicentenario de la Florida, y lo recordamos con el tema Longview, que pertenece a su disco Dookie. We'll be right back. Continuamos en Paraíso Infernal, pero antes agradecemos a www.santotomasradio.cl, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan por esta alternativa radial online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. Nosotros seguimos adelante y corresponde ahora escuchar un poco de rock latinoamericano. En este caso vamos a seleccionar una banda de Uruguay y luego una de Perú. Partimos con los Charrúas y comenzamos con una banda de rock denominada Hereford, formada en 1995 en Montevideo e integrada por Diego Martino en guitarra y voz, Guzmán Mendaro, primera guitarra y coros, Frank Lapariello en el bajo y voz y Rodrigo Trobo en la batería. Con el paso de los años, la banda ha logrado definir un sonido que la caracteriza y diferencia de las demás bandas de rock uruguayo. Paralelamente a esto, no es solo el sonido característico el que diferencia a esta banda de las demás, sino también su público. Hereford no se ha caracterizado por ser una banda que mueva masas, ha logrado, en cambio, un público bastante familiar que se reencuentra en cada show. Tienen a la fecha 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema del disco Ruido, editado en el año 2006, el tema Lo más simple de las cosas. Y luego seguimos con una banda de rock peruano formada en el año 2007 en Lima, Los Protones, quienes ejecutan un rock instrumental que combina géneros musicales de los años 70 con la psicodelia, el surf y el garage rock, estando actualmente integrada por Gonzalo en guitarra, Tito en batería, Jimmy en los teclados y Andrés en el bajo, músicos de largo recorrido en el rock peruano independiente. Han editado 3 destacados discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Sal de tu cueva, de su último disco recopilatorio y que además contiene algunos temas nuevos. Me refiero a 20 Monstruos 2007-2015. En resumen, escuchamos a continuación en Paraíso Infernal, rock latinoamericano. Comenzamos con Hereford, banda de rock uruguaya y de la cual vamos a escuchar el tema Lo más simple de las cosas, del disco del año 2006, Ruido. Y luego, rock instrumental peruano, con el grupo Los Protones y su tema Sal de tu cueva, del disco 20 Monstruos 2017-2015. ¡Que lo disfruten! Está rota y aunque mi mente te olvidó, mi corazón nunca te perdonó. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y en lo más simple de las cosas, en lo más simple de las cosas. Poniendo espeso y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y cada vez que no me ves, no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. Y en lo más simple de las cosas, en lo más simple de las cosas, en lo más simple de las cosas. Llegó el turno ahora de disfrutar de los grupos o solistas pioneros en el rock, aquellos que ya se encuentran dentro de la historia de este estilo musical. En este caso, vamos a iniciar con un solista que nació en Macomb, Mississippi, Estados Unidos, un 30 de diciembre de 1928. Me refiero a Bo Diddley, quien originalmente llevaba por nombre Ella Ota Bates y luego cambiado durante su infancia a Ellas McDaniel. Fue un compositor, cantante y guitarrista estadounidense que tuvo una gran influencia en el rock and roll. Se le suele considerar como la figura predominante en la transición del blues al rock and roll, creador de ritmos básicos con un sonido duro y afilado de su guitarra. Por ello, tenía el sobrenombre de The Originator, el autor. Este falleció un 2 de junio del año 2008 en Archer, Florida. Si en el rock and roll Elvis Presley es el rey y Chuck Berry su poeta, Bo Diddley fue su arquitecto. Su estilo personal ha influenciado y sigue influenciando de tal modo que, según pasa el tiempo, su figura se agranda en el panorama de la música rock. Por otro lado, su fama no fue premiada en el aspecto económico como cabría haber esperado. La crudeza de su estilo le cerró las puertas a ventas millonarias, puertas que sí se abrirían de par en par para muchos músicos y bandas en los que influyó. Tiene 37 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Who Do You Love del año 1956. Y luego seguimos con una banda de importancia en el estilo heavy metal, Angel Witch, formada en el año 1977 en Londres, Inglaterra, y parte del movimiento que se denominó New Wave of British Heavy Metal, que significa Nueva Ola del Heavy Metal Británico. Fueron uno de los representantes más importantes de este estilo y gozaron de cierto éxito comercial en su época. Como muchas de estas bandas, dejaron los cimientos en los géneros del thrash metal y el speed metal desarrollados posteriormente. En la actualidad aún siguen vigentes y está formada por Kevin Heyburn en voz y guitarra rítmica, Bill Steer en la guitarra líder, Bill Palmer en el bajo y Andrew Prestige en la batería, teniendo 4 discos de estudio. Nosotros vamos a recordar a este grupo con su tema Atlantis, del disco titulado igual que la banda, Angel Witch, álbum debut de 1980. Entonces, a continuación, recordamos un solista y un grupo que están en la historia del rock y del heavy metal respectivamente. Primero vamos a escuchar a Bo Diddley, leyenda del rock puro, figura predominante en la transición del blues al rock and roll, y lo vamos a recordar con el tema Who Do You Love del año 1956. Y luego escuchamos a una agrupación importante en la nueva escena del heavy metal británico, Angel Witch, con el tema Atlantis, que pertenece al disco debut de la banda que lleva el mismo nombre de esta y que fue editado en el año 1980. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mind, just 22 and I don't mind dying. Use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you somebody scream, you should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand, she said, ooh wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Seguimos adelante con el programa de hoy y aprovechamos también de agradecer a www.paislobo.cl, donde nos puedes escuchar todos los viernes en formato de podcast. Por ello puedes bajarnos y escucharnos después, si así tú lo estimas pertinente. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y nosotros seguimos con la sección del antes y el después. Vamos a escuchar un tema en su versión original y luego vamos a escuchar un cover realizado por alguna banda. El día de hoy hemos elegido la canción California Uber Alls. Esta canción es original del grupo de punk rock Dead Kennedy, oriundo de San Francisco, California, y está incluida en el álbum Fresh Fruit for Rotting Vegetables de 1980. La letra de la canción es un ataque contra Jerry Brown, el gobernador de California entre 1975 y 1983, que fue cuando salió, de hecho, esta canción, ya que lo que se canta es precisamente una visión nazi de América, pero con la ironía de los Dead Kennedy, desde la perspectiva pseudo-fascista de Brown, quien en ese tiempo propuso políticas algo racistas pese a ser del Partido Demócrata. Posteriormente, en el año 2016, la banda mexicana de grindcore y death metal formada en Estados Unidos en 1989, Brujería, saca su versión de este tema, pero lo titula California Uber Aztlán y la incluye dentro de su disco Pocho Aztlán. Así que a continuación, en el antes y el después, un clásico del punk rock, vamos a escuchar el tema California Uber Alls, primero en su versión original perteneciente a Dead Kennedy e incluido en su disco Fresh Fruit for Rotting Vegetables de 1980, y luego vamos a escuchar el cover realizado por el grupo Brujería, quien lo denominó titulado California Uber Aztlán, y que lo incluyó en su último disco Pocho Aztlán del año 2016. Ustedes, como siempre, se quedan con la versión que más les guste. Let's California sigo con poder, porque mando a Schwarzenegger. Lo usaré para controlar todos, levantar los chicos de latinos, sus hijos por sus cabos del estado. California, Uber Asphalt, California, Uber Asphalt, sobre todo California, sobre todo Poncho Asphalt. Mucho ya han cambiado, casi todo medio chicano, raza aliada en cada rincón, con soldados vendidos por la raza ya va a matar el ejército del brujo Juan. Odiadores a más fuerte, con machete los voy a sacar, ya que lo veo me la vas a pagar. California, Uber Aslan, California, Uber Aslan, sobre todo California, sobre todo Poncho Aslan. Hoy es el año 2012. Toca la puerta del ex gobernador. Es la policía de derechos humanos, tu cara mojada de deportado, que fuiste a Tijuana pa' comprarla y la cruzaste pa' tener esclava. Qué lástima, qué violación, por eso vas a la cárcel, cabrón. Por la regadera huerta de vida, tu bonita vida se va a reventar. No te preocupes, uno es un sacodón. ¿Por qué chingadas con la raza, cabrón? ¿Por qué chingadas con la raza, cabrón? California, Uber Aslan, California, Uber Aslan, sobre todo California, sobre todo Poncho Aslan. Seguimos en Paraíso Infernal y aprovechamos también de saludar a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo donde nos puedes escuchar todos los sábados. Un saludo entonces para quienes nos escuchan a través de este portal y para quienes se informan también con las principales noticias de la región, de los ríos, de Río Bueno y también de todo el país. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Nosotros seguimos y corresponde ahora revisar discos, esta vez editados entre 1960 y 1970. Comenzamos por un disco de la banda de rock oriunda de San Francisco, California, Estados Unidos, Jefferson Airplane, pionera en el movimiento psicodélico. Ellos en 1967 editan su segundo álbum de estudio, Surrealistic Pillow. La grabación del disco tomó 19 días. En este disco no solo llega el éxito comercial, sino también inicia la carrera de Grace Slick, la reemplazante de Signe Tolly Anderson. De este disco vamos a escuchar el tema que a esta altura ya es un clásico, Somebody to Love. Y luego vamos a escuchar el tema del disco All Things Must Pass, primer álbum de estudio de George Harrison tras la separación de The Beatles, que fue publicado en noviembre del año 1970. En este disco, Harrison revela su auge como compositor más allá de su papel secundario al de sus compañeros del grupo como John Lennon y Paul McCartney, así como la consolidación de un trasfondo espiritual implícito en toda su carrera musical posterior. Harrison comenzó la grabación de All Things Must Pass con el productor Phil Spector en los estudios Abbey Road de Londres en mayo de 1970. Apenas dos meses después de la ruptura de The Beatles, y contó con la ayuda de una larga lista de músicos ayudantes, entre los que figuran Eric Clapton, Ringo Starr, Gary Wright, Billy Preston, Klaus Burman, John Barham y Pete Drake, entre otros. En su primer lanzamiento, All Things Must Pass incluyó tres discos de vinilo, dos de ellos con material original y un tercero con improvisaciones musicales bajo el título de Apple Jam, lo cual supuso la primera publicación triple de un artista de rock. De este disco vamos a escuchar el tema I Have You Anything. Entonces, en Paraíso Infernal, vamos a escuchar dos grandes temas de discos que vieron la luz entre 1960 y 1970. Primero, Jefferson Airplane, de su disco de 1967, Surrealistic Pillow. Escuchamos el tema Somebody to Love. Y luego escuchamos el disco debut del ex Beatles George Harrison, All Things Must Pass, de 1970. Lo recordamos con el tema I Have You Anything. When the truth is found to be all you see is mine. Hemos llegado al final del programa de hoy y al final de la temporada 3. Agradecemos a todos quienes nos escuchan por su preferencia. Ahora tomamos unos días de descanso, pero volvemos en septiembre. Ojalá con alguna novedad, pero siempre con buen rock. Y nos vamos a despedir con música y también con noticias del mundo del rock. Hace poco la revista Rolling Stone publicó una extensa lista con los 100 mejores discos de metal según su editorial. Una lista que ha sido bien comentada y discutida estos últimos días, y es la misma revista quien, en medio de todo este proceso, fue que hiciera las consultas al mismísimo Ozzy Osbourne sobre sus propios favoritos. La opinión del Príncipe de las Tinieblas no demoró en llegar, y él les envió su lista con sus 10 álbumes favoritos de metal junto con una nota para cada uno. Si bien sus selecciones dejan fuera la autorreferencia, es decir, Black Sabbath y los discos editados por el mismo Ozzy, ahora resultan menciones muy acordes al global, como por ejemplo Pantera, Metallica, Megadeth, Judas Priest con algunos de los álbumes dentro de los elegidos por Ozzy, como también Rob Zombie, Alice in Chains o AC/DC. Sin duda, la opinión de uno de los referentes del heavy metal es más que valiosísima. Nosotros vamos a escuchar una canción de uno de los discos nombrados por el gran Ozzy. Vamos a escuchar una canción del disco Hellbilly Deluxe de Rob Zombie, del cual Ozzy indicó: Rob Zombie es también alguien con quien he girado bastante. Él es un verdadero artista en todos los sentidos. Y Hellbilly Deluxe es el mejor de Rob, en mi opinión. Nosotros vamos a escuchar el tema Drácula de este disco. Y en otras informaciones, Foo Fighters anuncia nuevo material. Concrete and Gold es el título del nuevo álbum de estudio. Este nuevo registro consta de 11 pistas y se va a lanzar el 15 de septiembre a través de Roswell RCA Records. Este disco marca el noveno álbum de la banda hasta la fecha. Según un comunicado de prensa, los extremos del rock duro y las sensibilidades del pop colisionan en Concrete and Gold, muy en línea de lo que ya sabemos de los Foo Fighters. El trabajo es el resultado de la colaboración de Foo Fighters con el productor Greg Krustin. Nosotros vamos a escuchar un adelanto de este nuevo disco de los Foo Fighters, el tema Run. Nos despedimos definitivamente de esta temporada 3 de Paraíso Infernal. Damos las gracias nuevamente a todos los que nos escuchan y en especial también a quienes nos permiten que lleguemos a cada uno de ustedes. Pero nos despedimos con buena música hasta el mes de septiembre. Partimos entonces con Rob Zombie de su disco Hellbilly Deluxe, el tema Drácula. Y vamos a cerrar definitivamente esta temporada 3 con material nuevo, en este caso de Foo Fighters, quienes ya están dando a conocer que en septiembre van a lanzar su nuevo disco, Concrete and Gold, pero en Paraíso Infernal tenemos un adelanto, una de las canciones, Run. Nos vemos en septiembre, larga vida al rock y que estén todos ustedes muy bien.